Esqueje. Brotando hasta las 11 de la mañana. Por esto debe tener que llegar todos los días para que haga raíz. Sabia que sube y nutre mi esencia desde la raíz hasta la sombra que cuida y abraza. La herida abierta hasta que cierre con el agua que cae y moja tarabaya al sol. Florecerá mi voz en primavera. Esqueje de las áfonas de la libertad. Resonarán conmigo todas ellas. Vidas que tenemos la voz, que ya no nos callan, que no, que quebramos el aire como una flecha, eco infinito, que tenemos la voz, que no estamos solas, que no, que sobre la huella abrimos nuestro propio camino al sol. Sombra que cuida y abraza, la herida abierta hasta que cierre con el agua que cae y moja tarabaña al sol. Florecerá mi voz en primavera. Esqueje de las áfonas de la libertad. Resona Valle de Tras las Sierras, muy buen día a todas las personas que están escuchando en este momento. Muy buen día, Florencia Pelazzini, ¿cómo le va? Buen día, Débora Ceruti. Buen día a la gente que está del otro lado escuchando. Estoy muy bien. Muy qué bien. Bueno, me alegro. Ya tengo calor. ¿Ya tiene calor? Ya tengo calor, sí. Y eso que todavía no tenemos el pronóstico. No, pero porque yo que a veces se influencia el calor de acuerdo al pronóstico, ¿no? Sí, somos muy influenciables. Pero también me acuerdo que hace calor, yo lo puedo sentir, no me acuerdo, no, siento que hace calor, lo puedo sentir desde ahora, sé que va a ser mucho calor hoy y ya voy entrenando un poco, ¿viste? De tanto escuché a la chica del clima, llega un momento en el que creo que desarrollé la capacidad de robarle el lugar a la chica del clima. Mire usted, yo no haría eso primero que nada, porque acá mucha gente se va a enojar, incluida yo, si usted llega a hacer eso. Y después pensaba también que una identifica, yo no sé si a usted le pasa, pero cuando se levanta y sale ahí al patio, a la vereda, a la calle, sí, empezar como a identificar de acuerdo a los olores también, si va a hacer calor o no. ¿No le pasa? Usted me encanta lo bruja que sos. Pero de verdad, así como decir, el olor de las florcitas empieza, bueno, sobre todo en esta época, claro, quizás, que es más clara la primavera, ¿no? Eso te iba como a decir, sí. Así sí, como los grillos, por ejemplo, no sé, a la noche anuncian también la el calor. La chicharra, ¿no? Siente, la chicharra. Son esas, bien. Las arañas anuncian la lluvia. Ya estás volaseando, ¿no? Me encanta. ¿Cómo que no? Eso es medio volazo. Bien, 9 de la mañana, 5 minutos, miércoles 4 de noviembre. 4 de noviembre, programón con 10 mil millones de cosas que no sabemos todavía cómo vamos a hacer para meterlas, cuál lata de sardinas. ¿Cuál lata de sardinas? ¿No? Si tenemos muchas cosas, seguramente nos extendamos un poquito porque no solamente vamos a recorrer parte de este territorio transserrano, que nos vamos a ir ahora en breves nomás para el norte, ahí para saber la situación de los incendios, sino que tenemos muchas visitas acá en el estudio, visitas no solamente de columnistas, de gente que hace los bloques más continuos acá en Esqueje, como el bloque El Futuro en Nuestras Espaldas. Vamos a tener la presencia de Mauro trayéndonos, convidándonos información sobre plantas medicinales. Luego Lisandro, que viene a compartirnos su columna sobre bosque nativo y monte nativo. Agustín, que trae su columna de salud territorial, salud comunitaria. Y además vamos a tener la presencia de la gente de la editorial de acá, de Tierra del Sur. Vecinas nomás de casa. O sea, en la misma casa compartiendo vecina. ¿Cómo educamos, no? Educamos. Salud, educamos. Ajá. ¿No? Salud. No sé si educamos. Escúchame la columna. ¿Quién educa a quién? Vos. ¿Cómo es esto? Yo claramente no educo a nadie. Yo soy una receptora de... ¿Nadie educa a nadie? ¿Cómo era esa frase? ¿Cómo nadie sea? Educa a nadie. Llamalo. ¿Todas nos educamos entre Paula. Todas? Sí, algo así. Algo así. Sí, creo señor que Freire, disculpe, ¿estábamos diciendo bien esta cosa? Llama ahí. Creo que algo así era. Vamos a abrir la vía de comunicación para la gente que esté del otro lado, que se quiera comunicar con nosotras. Lo hace al 1557-6173. Prometo que antes de fin de año me aprendo el número. Te lo prometo. Yo ya me lo aprendí. Sí, vos te lo aprendiste. Igual tenés ahí un machete, no te hagas. Bueno, es verdad. 1557-6173 es el teléfono que tenemos para comunicarse con nosotras. Enviarnos un mensaje. Hoy no está tan claro si tenemos consigna o no, pero sí tenemos algo para sortear. Me encanta. Florencia. ¿Qué tenemos? Un libro. Nada más y nada menos. ¿Cómo que educamos? Un libro. No te digo yo. ¿Qué libro es? El libro se llama Salud y Mal Instinto, de gauchos y anarquistas. Es de un señor que se llama Horacio Seno Díaz. Ajá. Y que es el libro que nos van a traer para compartir las compañeras de la editorial de acá de Tierra del Sur. Vamos a estar sorteando este libro y las chicas van a estar hablando justamente de este libro que salió hace poquito. Está como muy, muy fresco entre las publicaciones que tiene Tierra del Sur. Así que, bueno, sabemos que es un estudio sobre la vertiente libertaria de la gauchesca. Ajá. Así que yo creo que voy a tener muchas preguntas para hacer. Bien. Bien, bueno, vamos con música para arrancar esta mañana de... Yo estoy un poco perdida, déjame decirte. Si yo me pierdo, se pudre acá. ¿Por qué se pierde? Porque me confunde. Ayer todo el día pensé que era viernes y era martes. Uh-huh. Imagínate. Miércoles 4 de noviembre arrancamos una nueva juntada de Esqueje. Vamos con música y la información. Mercedes Sosa haciendo Cántame. Cántame. Que con tu voz se calma mi dolor. Cántame, cántame. Y mírame, que por tus ojos pierdo la razón. Y mírame. Y cántame por las noches, que es cuando duele más. Cántame por la mañana antes de que salga el sol. Que la luna no se entere lo que he llorado por ti. Que la luna no se entere que yo anoche no dormí. Cántame. Que no sufra más mi corazón. Cántame, cántame. Mira, cómo me mira la luna. Sabe que sin ti yo estoy a oscura. Mira, mira. Y cántame, que con tu voz se calma el dolor. Y cántame por las noches, que es cuando duele más. Cántame por la mañana antes de que salga el sol. Que la luna no se entere lo que he llorado por ti. Que la luna no se entere que yo anoche no dormí. Lenta. Que tu voz escuche todo el campo. Lenta. Que mi corazón no sufra más por ti. Cuando duele más, cántame por la mañana antes de que salga el sol. Y cántame por las noches, que es cuando duele más. Cántame por la mañana antes de que salga el sol. Y que la luna no se entere lo que he llorado por ti. Lo que lloré, que la luna no se entere que yo anoche no dormí. Retoño informativo. Brotes informativos que recorren los territorios mundanos. Estamos en este retoño informativo donde traemos algunos brotes de noticias, algunos brotes de hechos que están sucediendo, y en este caso nos quedamos por acá, por el valle tras la sierra, y vamos a comunicarnos telefónicamente con Agustín Pelazzini. Él es compañero de acá, de Radio El Grito, brigadista, antiincendios. Lo presento así porque lo quiero saludar correctamente. ¿Cómo le va, Agustín? Atentas, atentas, Estudio Central. Estamos atentas, bien, bien, muy atentas. Y bueno, con los oídos bien despiertos para escucharte, para saber qué está pasando por el norte. Sabemos que recién volvés a tu casa, que todavía estás con el olor a humo en la ropa y que estuvieron apagando incendios ahí por la zona de Ambul. Contanos un poquito acerca de para dónde fueron y bueno, esto, que cómo está la situación por allá. Sí, estuvimos toda la noche con un grupo de civiles de acá de la zona de Rosas, que nos movilizamos ayer. Hoy están saliendo otros grupos de apoyo de aquí de las Rosas y también de Luyac. La situación en Ambul es muy complicada porque estamos hablando de varios focos de fuego en simultáneo con muchísimos kilómetros de extensión. Uh-huh. Al momento de llegar nosotros con la caída del sol, para quienes conocen, se ingresa por la ruta 15, luego a mano derecha, yendo hacia las Sierras Grandes, se encuentra el pueblo de Ambul. Todo el norte, vamos a decir así, entrando al pueblo, estaba muy complicado. Ahí hay muchas casas, hay muchos barrios, y durante las primeras horas de la noche se trabajó muchísimo, estaba todo bomberos en esa zona, y nosotros nos fuimos a colaborar con civiles, porque eran muchísimos kilómetros de extensión de fuego. Se trabajó mucho con cortafuego. Había muchísimo viento, no cesó el viento en toda la noche. Los pronósticos indicaban que hoy iba a ser así durante toda la jornada. Uh-huh. Y estamos hablando de un monte muy cerrado, con la característica de esa palmera tan bonita que hay para allá. Sí. Para quienes la conocen, esa palmera caranday, una planta prehistórica que está ahí hace millones de años existiendo. Hermosa. pero que en un incendio complica muchísimo porque arde extraordinariamente, son muy altas y van despidiendo brasas encendidas que vuelan decenas de metros, pasaban por sobre nuestras cabezas y estaban focos detrás nuestro en zona aún no quemada. Uh-huh. Había muchísimos grupos de paisanos locales, poco coordinados entre sí y poco coordinados con bomberos, que trabajaban en grupos de 20, 40 personas. Nosotros estuvimos toda la noche con ellos, gente muy conocedora, con mucha experiencia, y que se animaba a armar cortafuegos, que es una técnica muy peligrosa y que si no estás capacitado es una locura, vamos a decir así. Pero bueno, esta gente estaba defendiendo sus casas directamente, porque si avanzaba hacia atrás ya estaban estos barrios que te comentaba antes. Sí. Nosotros trabajamos bajo, pero hacia la sierra, muy cerca del filo, veíamos un foco, y a media altura de sierra y un poquito más hacia el norte, otro gran foco en una quebrada, y en la zona del bajo no menos de 3 focos más. Un rato antes de todos que nosotros lleguemos con la caída del sol, sí. Perdón. Todos focos simultáneos, digo, eso es una locura también pensarlo, ¿no? Es una locura, es mucho, mucho fuego, mucho perímetro para controlar ahora durante todos estos próximos días en la Guardia de Ceniza. Yo hablaba con la gente, los veías cansados y hablando en algún momento, alguna pausa que se nos permitía en la labor. ¿Y vos dónde estás? Y yo hace 2 días que no duermo. Y yo hace desde las 5 de la mañana que estoy acá, y las 4 de la mañana, o sea, 24 horas, el muchacho de 20, 21 años, poniéndole el cuerpo al fuego, y bueno, realmente es para pensar lo poco organizados que estamos como sociedad civil para enfrentar catástrofes de esta magnitud, ¿no? Realmente tenemos que empezar a usar la palabra ecocidio, porque es impresionante la cantidad de tierra arrasada. Si ustedes piensan, este foco del que estamos que arde desde el domingo, no estoy seguro de lo que te estoy diciendo, pero debe ser ahí nomás, prácticamente ya debe estar en contacto con lo que se quemó las semanas pasadas, que estamos hablando de Estancia Candelaria y todo eso. Debe haber quedado muy poco margen en el medio. Se han quemado muchísimas casas en todas las... Este fuego empezó en Musi, que es un paraje al norte de Ambul, sobre el faldeo de la sierra. Se extendió hacia acá, hacia el sur, y luego hacia el oeste. Y ahí continuaba, cuando nosotros nos vinimos hace 1 hora y media, el fuego continuaba hacia el oeste. La idea era poder pararlo sobre la ruta 15, que es bastante ancha y asfaltada. Esperemos que lo puedan frenar ahí, porque realmente es impresionante la magnitud de las hectáreas que estamos hablando. Anoche se hablaba de no menos de 2.000, 2.500 hectáreas quemadas. Muchísimo. Estoy hablando a las 9 y 10 de la noche, o sea que no sabemos la magnitud real de lo que está pasando. Sí, que se suman como estas... Como siempre, sin el apoyo civil, esto es imposible. Bomberos también lo sabe. Si bien no existe una coordinación entre autoridades de bomberos y los grupos civiles, vamos a decir así, la tropa de bomberos está siempre permeable a la ayuda civil, porque saben que, sí, que son los primero que son los conocedores del territorio. Uh-huh. Todos esos campos donde nosotros estamos trabajando, que son del acceso a Ambul hacia el norte, hay muchos campos ganaderos que son que tienen como mangas y pasillos que han ido armando entre el lote para pasar el ganado de un lote a otro. Uh-huh. Entonces estaban todos los alambres cortados y era una suerte de laberinto ingresar por ahí, que si no conoces, si no vas con gente del lugar, es prácticamente imposible entrar y salir de esa zona. Así que nada, el apoyo local es fundamental, y también estamos hablando de bomberos que están muy cansados, porque bueno, es una lucha muy, muy... muy, muy brava. Agustín, te hago una pregunta. Ahí, bueno, ayer en algunos de los grupos que se vienen armando por WhatsApp, sobre todo, digamos, vinculados a poder coordinar acciones, ¿no? Entre ellos el grupo de Luyaba, que se arma a partir del incendio grande que hubo allá en el sur. Circulaba, ¿no? Esta cosa de, bueno, todas las cuestiones que se necesitaban. Y se empezó como a organizar estas ideas también para poder colaborar y nada, hacer algo al menos coordinado para poder apagar el fuego. En ese sentido, sí. Sabemos que las acciones no se agotan nunca cuando se apagan los fuegos, que además, como bien decías vos, siguen activos. En ese sentido, preguntarte qué es lo que está haciendo falta en este momento, post incendio grande de anoche también, y qué va a hacer durante estos días siguientes, donde, bueno, estos focos activos también representan la necesidad de estas guardias de ceniza, ¿no? Hace falta colaboraciones, llevar agua... ¿Cómo está toda esa situación? Yo creo que sí, hace falta brazos y fuerza porque la gente está muy cansada y son muchos kilómetros de perímetro para hacer la guardia de ceniza y controlarla. Anoche de manera informal escuchábamos a bomberos hablar de que controlar el incendio les iba a llevar días, 3 días, informalmente hablando la tropa de bomberos, ¿no? Uh-huh. Y que la guardia de ceniza se iba a hacer durante andás a ver cuántos días, uh-huh. porque, bueno, uno ya conoce cuando es así, no termina y no más. Probablemente haga falta fruta ahora en el transcurso de la mañana, antes de que termine el programa, vamos a actualizar la información con vecinos de allá de Ámbula a ver efectivamente qué es lo que está faltando. A diferencia de, por ejemplo, lo que fue Luyaba o los incendios que uno conoce más para esta zona acá de la costa, allá las extensiones son tan grandes que no había una base central de civiles, entonces cada grupo operaba con cierta autonomía, pero no había un lugar a donde volver y recargar energía y coordinar acciones. Porque del pueblo, a ver, para ubicarnos también en el mapa, yo conozco poquito por allá por el norte, sé que esos son grandes extensiones, como decías vos, casas bastante separadas, mucho pajonal y mucha palmera también, ¿no? Bastante seco por allá. Pero de ahí, de donde ustedes estuvieron ahí colaborando y aportando a apagar el fuego, ¿dónde, del pueblo, de la plaza de Ámbul, cuán lejos estaban? Mirá, antes que nosotros lleguemos, el fuego estuvo a 5 cuadras de la plaza de Ámbul. A 5 cuadras de la plaza de Ámbul estuvo el fuego. Y no se le permitió pasar al fuego, para quienes conocen todo el acceso asfaltado hasta Ámbul, el fuego no lo atravesó en ninguno de su recorrido. Pero sí pasó el pueblo hacia el sur, continuó viniendo hacia esta zona donde estamos nosotros ahora, por la sierra, por arriba. Uh-huh. Y ahí anoche no había bomberos trabajando, porque sabemos que son zonas de muy difícil acceso y complicadas para trabajar. Bien. Agustín, te agradecemos mucho este contacto telefónico. Seguramente a lo largo de la mañana también vamos a estar brindando y compartiendo información sobre cómo colaborar. Tengo entendido que en Humano es uno de los locales donde se estaban, al menos ayer, juntando frutas y cuestiones, agua. Local Cooperativo Humano de Villa de las Rosas, frente a la plaza. Se están recibiendo donaciones. Todavía están recibiendo, bien. Sí, vos me preguntabas qué hacía falta y vos sabés que anoche, por ejemplo, no había un lugar donde ir volver a buscar frutas. Entonces capaz que hoy esté un poco más avanzado eso, ¿no? Están saliendo grupos de apoyo civil desde Las Rosas y de Luyaba durante la jornada de hoy. Uh-huh. Cualquiera que se sienta capacitado, capacitada y con voluntad de ir y ponerse a disposición, siempre acatando órdenes, nada de hacerse el valiente, la valiente, porque no es joda, uh-huh. Pero brazos hacen falta siempre. Claro, siempre, y como siempre decimos también, ¿no? Como si no solamente es la cuestión de ir y estar ahí como en medio del fuego, sino que también esto, logística, llevar y traer víveres, ¿no? Acercar agua a los bomberos. Exactamente. Se han prendido fuego casas ahí, ¿eh? Se han prendido fuego, yo registré de manera informal no menos de 4 o 5 casas que comentaba la paisanada que habían ardido. Se quemaron animales, se quemaron alambradas. Es muy complicado pensar que había gente buscando unas yeguas que se le habían perdido, andás a saber cuándo ni dónde si las iban a encontrar. Sí. Es muy complicado el panorama, esperemos que las condiciones climatológicas hoy mejoren. Y ante la pregunta, ayudar, sí, podés ayudar siempre porque siempre hace falta una fuerza, aunque sea ir a recibir a la gente que vuelve cansada y llevarle un mate. Mirá lo que te digo. Bien. Augusto, agradecemos mucho la comunicación telefónica, te mandamos un fuerte abrazo y que descanses un rato de toda esta noche agitada que tuviste. A ustedes, chicas, gracias, las amo. Aguante Esqueje. Un abrazo. Pasaba por allí la voz de nuestro compañero Agustín Pelazzini, que estuvo ahí por Ámbul, por el norte del Valle de Tras la Sierra, colaborando y haciéndose parte de tratar de frenar este ecocidio que viene ocurriendo en la provincia de Córdoba. Nueve de la mañana, 24 minutos. Vamos a escuchar un poco de música de la mano de Lucio Mantel haciendo Destierro. Una franja larga de mar me separa del mundo que supe reinar. Ando sin mirar para atrás. No conozco el camino que debo caminar. Implacables tiempos vendrán. Estaré tras la niebla, ya no me verán. Los destellos de la tormenta serán la vestimenta que me voy a llevar. Árboles apuntan al sol, no paran de crecer en el frío o el calor. Mientras se me empaña la voz, me desojo como árbol, me fundo en la canción. Una sombra pronto serás, te harás invisible cuando vuelva a buscar. Pero mientras pueda encontrar los restos de tu huella, no volveré a mirar. Y el instante que está por llegar trae menos dolor que este momento que se escapa. Algo me hace elevar la vista otra vez, queriendo navegar por el reflejo que este mar va dejando en el cielo inmenso y espectral. Cuando yo me vuelva a encontrar, ya no habrá este vacío que ocupa mi lugar. Siempre es fácil dejar de mirar la sombra que a tu amor le puedes dejar. Y aunque sé que le puede pasar a cualquier mortal, hoy no puedo perdonar. El panadero también se lo llama achicoria amarga y diente de león, considerada generalmente como una mala hierba. Posee numerosas propiedades medicinales. Sus flores son hermafroditas, de un color amarillo dorado. Cuando la flor del diente de león se seca, florece una pelusa blanca que se suele soplar tras pedir un deseo. De ella se desprenden las semillas de la planta y así pueden nacer más a su alrededor. Nueve y media de la mañana. Ese separador que hablaba ahí de la pelusa blanca. El panadero, sí. Esto de pedir un deseo, ¿no? ¿Cuándo fue lo que pediste un deseo, Débora? Yo cada vez que veo un panadero, agarro el panadero, le pedí permiso, lo corto. Sí. Capaz muy hippie lo que voy a decir. Sí, pero, bastante hippie, sí. Pero no importa. Agarro el panadero. Y además es algo que me quedó muy de la niñez. Así como, sí, pedir el deseo y soplar, soplar, soplar, soplar, soplar. ¿Y el deseo que pedís? ¿Es siempre el mismo? No. No, siempre va variando. Distinto. Sí, pero ¿por qué me pregunta esto? Porque... Porque, no sé, viste que hay determinados momentos en los que pedís deseos. Cuando cumplís años, cuando pasas por abajo del puente y está pasando un tren, cuando te encontrás un panadero con una estrella fugaz, ¿o no? Ajá, sí. ¿En qué otros momentos vos pedís? La estrella fugaz, que no son tampoco tan frecuentes esas. Pero la del panadero es una clásica que sí. Clásica. Sí, apelo ahí a esa. ¿A usted pedía deseos a los panaderos? Sí. Sí, sí, sí, ¿Cuando era chica? Sí, sí. ¿Había panaderos en su barrio? Claro, sí. Sí, panaderos que hacían muy ricas medialunas y esas cosas. Sí, también. En mi patio había panaderos, en la casa donde me he criado. Sí, claro. Bueno, eso que compartimos es parte de nuestra artística de esqueje ahí, uh-huh. que trae también un intento de conocer un poco sobre las hierbas medicinales y también la flora silvestre que hay acá en nuestro bosque nativo. Y me da pie también para ahí contar que ya tenemos en el estudio de Radio El Grito la presencia de Mauro Schoenfeld, que se viene desde allá, desde el norte, desde Villa Cura Brochero, a compartirnos su columna sobre hierbas medicinales. Me encanta. Mientras nos acomodamos, vamos a compartir con la gente a la chica del clima. Sí, esto, que usted ahí anduvo diciendo, que yo creo que si la escucha la chica del clima se va a enojar tanto como yo y se va a indignar tanto como yo, de que podría llegar a reemplazarla. ¿Cerrocharle el piso? Se le ocurra. ¿Le ocurra? ¿Le voy a cerrochar el piso? Buenos días para todos. Qué lindo y caluroso día que tenemos hoy, ¿no? Ya hoy, siendo tempranito aún, se empieza a sentir. 34 grados de máxima y sabemos que no es todo lo que tras la sierra puede darnos. Ya van a llegar esos 40 grados a la sombra, pero por ahora disfrutemos de estos 34 de mínima, 15 grados. Va a estar fresco todavía por la noche, pero la mínima empieza a subir. Roguemos que no tanto, para que nos dé ese respiro nocturno, que podamos ventilar la casa y así ser un poquito más felices. Mañana, 32 grados de máxima y 16 de mínima. Lamentablemente la lluvia que esperábamos para este fin de semana parece que se fue corriendo, por lo tanto nos espera una semana bastante calurosa. Les pido que tengamos paciencia, les pido que no nos fastidiemos, porque el verano aún no comenzó. Informó la chica del clima para Esqueje en la 88.5. El calor que va a ser este verano, mamita querida. Soñé ser flor, de esas grandes y pequeñas alegrías, atributos de los dioses que se esparcen por el camino, despiertan sueños y confunden la realidad. Pequeñas niñas de seda, llenas de colores, frágiles a los amores, inquebrantable ante la muerte. Visten tumbas y veredas hacia la eternidad. Poema Alegrías, de la poeta Ñusabi Celerina Patricia. Sacas un gajo, lo plantas y de ese gajo, presa. Eso es presa. O sea, se hace otra planta. Escuchando atrás y adelante, podemos caminar en el presente futuro. Esqueje. El futuro en nuestras espaldas. Y ahí la voz de Lucía Fassini anunciaba el futuro en nuestras espaldas. Este bloque que tenemos para compartir todos los días con voces distintas y que en este caso tenemos la presencia de Mauro. Mauro Schoenfeld, bienvenido. ¿Cómo le va? Hola, hola. ¿Todo bien? Acá estamos llegando. Claro, tengo mi consultorio en Brochero, te estaba escuchando. Y yo estoy viviendo en Mina Clavero. Bien. Pero sí, me vengo de allá. ¿Vos sos mina claverense o en brocherense? Este momento. Mi domicilio sigue estando en Brochero. Bien. Hace bueno, 14 años. Bienvenido, gracias por estar acá otra vez. Bueno, muchas gracias. La última presencia fue hace 15 días que se pasaron volando, sí. Podríamos decir. Sí, sí. Ahí diste inicio a tu presencia acá contándonos, bueno, brindando mucha data, mucha información sobre hierbas medicinales, sobre esta cuestión que se podría nombrar como fitoterapia de alguna manera y compartiéndonos datos también sobre medicina china. Sí, también un poco. Porque bueno, mi visión está atravesada por la medicina china. Soy terapeuta en medicina tradicional china, hago acupuntura, masajes, entre otras técnicas. Y bueno, entre esas otras técnicas entra también la fitoterapia, el trabajo con las plantas medicinales, las tinturas madres, las infusiones. Así que bueno, me había quedado una deuda. Sí. De hace 15 días. ¿Se acordará la audiencia de la deuda? Lo que pasa es que llegaron muchos mensajes en ese momento preguntando, tratando de sacarse dudas con respecto a lo que ibas nombrando. Algunas las contestamos y José Luis de Cañada Larga, me acordé de vos, 15 días, nos preguntaba sobre el cardo mariano. Sí, que es ese que tiene la flor violeta. Sí. Lila. Esa, que ahora están floreciendo en todos lados. Hermoso, sí. Sí, sí, sí. Bueno, estuve recompilando un poco de información. Es ideal para el hígado y para la vesícula biliar. Mirá vos, ¿la vesícula cuál? Biliar. ¿Dónde está arruinada? Eso? La que tenés arruinada. Está, bueno, si nos palpamos del lado derecho, las últimas costillas, tenemos el hígado. Y si hacemos una línea entre el ombligo y el pezón derecho. Ajá, a ver, acá. Al medio, justo en el bordecito de la costilla, ahí vamos a sentir la vesícula. ¿Del lado izquierdo? ¿Del lado derecho? Del lado derecho. Ajá. Yo pensé que la vesícula era algo que se extendía a lo largo de todo. De los dos lados de las costillas. A marzo directo. Bueno, muy bien. Entonces, esta planta, el cardo mariano, nos ayuda al incremento de la bilis, algo que contribuye en la mayor digestión de los alimentos cuando tenemos una digestión lenta, y sobre todo nos ayuda a controlar los niveles de colesterol, así que es muy utilizada por eso el cardo mariano. Bueno, previene la hepatitis, insuficiencia hepática, entre otras cosas. Se puede hacer jugo de cardo mariano. Ajá. ¿Con la flor o con...? Se puede usar la flor, sí. Sí, sí, sí. Y también se puede realizar la tintura madre. En la tintura madre podés meter un poco de todo, pero principalmente la flor y las hojas. ¿Bien? Esto se macera en alcohol y después se toma una cierta cantidad de gotas. Depende del peso de cada persona, la dosis de la tintura madre, ¿no? Claro. Vos nos recordabas eso la vez pasada, justamente, ¿no? Que va a depender, digamos, del cuerpo, si son 20 gotas, 30 gotas o lo que sea. Exacto. Pero también de la profundidad de lo que hay que tratar. No, sobre todo del peso de la persona. El peso de la persona se divide en la cantidad de tomas que puedas hacer, entre 1 y 4. Entonces, por ejemplo, pesas 90, podés tomarte las 90 gotas juntas o hacer 30, 30 y 30 a lo largo del día. Siempre separado de las comidas, ¿no? Entre comida y comida podés ir haciendo las tomas. Bueno, eso es lo que traigo con el cardo mariano. Bueno, ahí, la deuda de José ojalá Luis. José Luis nos esté escuchando ahí desde Cañada Larga, que le mandamos un abrazo. Y bueno, información muy clarita acerca de para qué se usa el cardo mariano. ¿Te duele el hígado? No, el hígado no duele. No puedo creer. Esa es otra. Los que tienen terminales nerviosas es la vesícula. O sea, pero cuando yo digo, estoy re mal del hígado y ya estoy directamente vomitando en una de esas, es simplemente, ¿qué? Es la vesícula la que duele, la que molesta. ¿Y cómo te das cuenta entonces que estás mal del hígado? Bueno, porque te duele la vesícula. ¿Por tu lengua, por tus ojos? Claro. ¿Viste? Punto para mí. A usted se ve que le va muy bien con toda esa data. Aprendió mucho. Sí. Es historia. Sí, sí. Hay cosas que nos van dando señales de que estamos mal del hígado. Por ejemplo, puede ser el gusto amargo en la boca, los ojos cansados, rojos o amarillos. Eso nos da señales de que nuestro hígado no está bien. Otra también es el color de la piel. Si nos ponemos más amarillentos, digamos, tiene que ver con la bilis, con que nuestro hígado no está funcionando bien. Doctor, creo que estoy en el horno, yo tengo todo. No tiene nada que ver con vinculación, con si te pones amarillo, botaste Macri, Creemos que no. No sabemos, habría que investigar. Podría ser. ¿Macri está asociado a la vesícula, por ejemplo? Creo que da, sí. A los Panama Papers estaba asociado. Bueno, entonces, otra plantita más es esta, la del cardo mariano, que se puede sumar a la lista que habíamos tratado el otro día, como la altamisa. Bien. Otra plantita interesante es la ruda. La ruda, que es... Yo sé para qué se usa la ruda. Sí. No sé para qué se usa tanto, pero sí sé que es una planta muy mágica, de las más que uno va a encontrar en todas las casas, para al menos espantar esas energías malas que andan dando vuelta. Mis abuelas siempre tenían ruda. Paren todo, me la comieron las hormigas a mí. ¿Te comieron la ruda, sí, las hormigas? Imagínate, están re locas, resarpadas. Sí. Sí. ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Me dan una? ¿Cómo es? ¿Me regalé? ¿Qué? Necesito una ruda, por favor. Necesito ahuyentar las malas ondas. Claro. Bueno, tenemos las rudas, macho y hembra. La macho sería la de hojita chiquita, ¿bien? Y la ruda hembra, la que tiene una hoja un poco más grande. Uh-huh. Sí, la ruda tiene un montón de propiedades mágicas, digamos, de ahuyentar las malas vibras, el ojeo, la envidia, todas esas cosas. Pero a su vez también es muy buena para nuestra parte digestiva, para nuestro hígado. Así que ahí va otra plantita que se puede utilizar tanto en infusión como en tinturas madres, pero se recomienda un uso cauteloso, digamos, porque podría llegar a intoxicarnos si la tomamos mucho tiempo. Así que se puede tomar hasta 2 semanas y después hay que parar un rato, uh-huh, un rato, una semana, por ejemplo, 10 días, y después se puede volver a tomar. Bien, bueno, tiene mucho que ver también con todo esto de las malas vibras, y ahí se puede utilizar de otra forma, no tomándola, sino se puede sahumar, se puede hacer baños de ruda. El baño de ruda, por ejemplo, es cuando lo hervís y después lo utilizás esa agua para bañarte. Te llevas un jarrito con ruda, uh-huh, te lo echas de la cabeza a los pies. Además es muy rico el olor de la ruda. Sí. Bah, a mí por lo menos me gusta. No sé, me lo comieron las hormigas, no puedo seguirte en esto. A mí me gusta mucho el olor a la ruda también. Pero hay quienes no, ¿eh? También hay. Así que bueno, ahí tenemos otra plantita mágica. Ya vamos a hablar dentro de 15 días. Ahí dejo otra deuda. De Paracelso. Paracelso, un botánico, un brujo, digamos, que hablaba de los usos medicinales y los usos mágicos de las plantas. Uh-huh. Así que, bueno, ahí vamos tejiendo para dentro de 15 días con eso. Bueno, así que no sé cómo venimos. Yo, nada, seguí escuchando plantas porque a mí me parece que siempre más saber de plantas más enriquece mis posibilidades de magia y de curación. Pero te agradecemos mucho entonces y nos queda pendiente ahí para la semana que viene entonces. Sí, sí, venimos con Paracelso dentro de 15 días. Me encanta. Estaré atenta con mi librito de apuntes. Dale, muy bien, esa alumna. Muy bien. Bueno, habíamos charlado de la otra vuelta fuera del aire. El tema de que nunca dejé mis contactos, por si alguien quiere contactarse conmigo. Sí. No sé si... Sí, sí, sí, por favor. ¿Querés compartirlos, Mauro? Dale. En Facebook me pueden encontrar como Centro Yao, que es mi consultorio en Brochero. Y si no, mi teléfono es 3544-409748. Estoy haciendo medicina china y tinturas madres. También. Estás también haciendo por acá, digamos. Te pueden llamar, comunicarse con vos y vas a andar por la zona por acá. También. Sí, el proyecto es de en algún momento estar también acá de este lado del valle. Bueno, Mauro, te agradecemos mucho la presencia, haberte venido hasta acá para compartirnos sobre estas plantas medicinales. Y bueno, nos volvemos a encontrar entonces en 15 días. Dale. Débora, ¿estás del otro lado? Acá estoy, sigo acá. Bien, no te vayas a ningún lado, vamos con un poco de música, si te parece. Dale. La canción se llama Donde Nadie Más Respira. Se veían a lo lejos con aire de salvadores. Se disfrazaron de dioses y le regalamos flores. Pero yo no veo vida. yo veo una muerte lenta, un silencio que aniquila sin que nadie se dé cuenta. Y ellos miran, ellos solo miran, esperando ese momento donde nadie más respira. Y ellos miran, ellos solo miran, esperando ese momento donde nadie más respira. Nos abrieron el tejido y desangraron la aldea, degollaron para matarnos la idea. Se pensaron inmortales hasta que llegó su día, que el sol nos dio de su fuego y la mar su valentía. Se intimida, ellos se intimidan cuando llegue ese momento de ponerlos de rodillas. Se intimidan, ellos se intimidan cuando llegue ese momento de poner de rodillas. Tubérculo. Parte de un tallo subterráneo o de una raíz que se desarrolla y se engruesa por acumular en sus células sustancias de reserva. Esqueje. Minutos nos separan de la hora 10 en este miércoles de esqueje, que nos quedan un montón de cosas. Ya mismo están llegando la gente de la editorial Tierra del Sur, del cual estamos participando por un libro, un sorteo de un libro. ¿Cómo nosotros estamos participando? ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo, Florencia? Pero no te lo puedes ni empezar a creer que no estoy pudiendo hablar. Sí, tenemos un libro para sortear de la editorial Tierra del Sur que Gracias. Se llama Salud y Mal Instinto, de gauchos y anarquistas, un estudio sobre la vertiente libertaria de la gaucha. Ahí, como bien decías vos, compartimos con Ailén y pensamos en qué consigna podía ser para sortear este libro. Y ella tiraba una pregunta que le voy a tirar ahora, que no me haga responderla a mí en este juego también. ¿Y usted qué piensa? Yo quiero charlarlo más bien con Ailén y con César cuando se acerquen al estudio. Cuátela. Pero una de las preguntas que los chicos planteaban para participar por este sorteo, que igual nos escriben, igual están participando, era ¿qué se les viene a la cabeza cuando piensan en la vida o identidad gaucha? Ajá. Que es un poco, me contaba Ailén, la cuestión con la cual ahí juega el libro. Así que, bueno, todas aquellas que quieran participar por este sorteo de Salud y Mal Instinto, que qué lindo título, ¿no? Para un libro. Tengo un mensaje que me llega desde el sector de escribanes. A ver. La gente que ya participó, que ya mandó un mensaje y no está respondiendo a la consigna que acaba sí, de tirar. Sí, participa, por fuera? Supuesto. No, ¿estás no, segura? No. Sí. Completamente. Bueno. Enteramente. Bueno, está bien. Entonces te voy a leer los mensajes que llegaron. ¿Bien? Nos llegaba un mensaje allí de Federico Pereira. Ajá. Que dice, buen día, buen miércoles, esquejero. Participo por el libro. Bueno, estás participando, Federico, por un libro. Luciana también nos mandó un mensaje. En relación a la columna, al espacio, al bloque del futuro de nuestras espaldas que acaba de pasar con la presencia de Mauro. Y él hacía nombramiento de Paracelso, ¿no? Y dijo que la próxima columna va a estar ahí compartiéndonos un poco acerca de la vida de este brujo. Y la Luciana decía: buen día, mientras la Inquisición quemaba sus libros, Paracelso dijo que todo lo que sabía lo había aprendido de las brujas y fue uno de los pocos que las defendió. Toma pavo. Otro mensaje que nos llega y nos abraza es de Eric, que dice: abrazo, grandes genias, yo quiero... Me imagino que habla... Participar del libro, del sorteo. Yo creería que sí. Bueno. Estas palabras que empiezan a aparecer nuevas, ¿no? Como... esquejeras, el miércoles esquejero, esquejianas, ¿no? Empieza un mundo de palabras que me encantan. Bueno, estamos en presencia ya nomás de la gente de Editorial Tierra del Sur. Sí, en breves minutos nomás. Yo quería, igual, antes de irnos para ahí, no sé qué le parece a usted, pero contar que así como, bueno, venimos como compartiendo esta mañana algunas cositas vinculadas a los incendios, volver a nombrar que se está convocando a ir hacia el norte a aquellas que tengan vehículos y que quieran sumarse a colaborar, a ser parte de frenar un poco este cocido que se está haciendo en el norte del Valle de Tras la Sierra. Pueden acercarse a los locales de humanos, como decíamos recién, acercarse con frutas. En general hace falta gotitas para los ojos, hacen falta agua, hace falta comida ya preparada para poder acercar a las brigadistas y a bomberos que estén ahí apagando el fuego. ¿Ya fue reelecto Donald Trump? ¿Todavía no? Todavía no. Sabe que estábamos tratando ahí de chequear información con nuestra compañera Vero Hellman, pero nos decía que todo va a estar mucho más claro en unos días. Ha habido. ¿En unos días? En unos días, pero parece. Yo sufro de ansiedad. Usted tiene que aprender a controlar y manejar su ansiedad. ¿Qué quiere? Estamos trabajando para usted. Hay una actualización ahí de un conteo que se está haciendo. Si uno entra a distintos medios, en este caso entré a página 12, y la última actualización era un 238 de Biden contra un 213. No sé muy bien qué significa 238 versus 213 en lo concreto, sabiendo que Trump había dicho, bueno, lo traía la Vero Hellman a la voz de Trump, diciendo que sea ocurriera lo que ocurriera, vamos, Trump decía, bueno, no sé si voy a reconocer los resultados electorales, ¿no? Así que ahí atentas a lo que ocurra en Estados Unidos en estos días. Bien. Bueno, voy a esperar. Voy a manejar mi ansiedad. Manéjela. Voy a calmar un poquito. Por favor. Ahora sí se le puede dar la bienvenida oficial. Les podemos dar la bienvenida oficial. ¿O quieren una canción para acomodarse? ¿Cómo están? Yo le diría que sí, pongamos una cancioncita ahí mientras César y Ailén se acomodan acá en el estudio, sí, que vienen a compartirnos esta maravilla de libro sobre gauchos y anarquistas. Bien, Débora, ¿vos te la bancás? ¿Respecto a qué? ¿Te la bancás, sí no o no? Sé, no, hay cosas no? de las cuales no me la banco y no me la banco. No, me la banco y no me la banco. Esto, seguramente usted me trae algo que yo me voy a bancar, pero no sé. ¿Qué es? ¿Qué es? Bancate ese defecto. Instinto de supervivencia. Hace tiempo que no leo ni veo nada porque me ofende que todo esté tan mal. Y hasta las personas lindas me dan rabia. Y los chicos y las chicas no hacen nada por cambiar. Porque algún día se va a abrir esta trampa mortal. Pero hasta entonces llevará en tu cara una sombra. Y no presumas más de ser un humano normal. Y no te hagas más del kill que el defecto te nombra. Y yo te digo, hey, agradece el defecto. la nariz no hace juego en tu cara. Y yo te digo, hey, mancate ese defecto. Aunque te arregle las gomas, nena, seguirá siendo rara. Charly García sonando un esqueje, bancate ese efecto. Cortás un gajo de una planta que te guste a vos, por ejemplo, puede ser un jazmín. Lo plantas y lo regas todos los días. Con la misma humedad, ese gajo hace raíz y se hace planta. Esqueje. De una planta madre, muchas raíces. 9:58, apenas 2 minutos nos separan de las 10 de la mañana y tenemos una nueva presencia acá en el estudio. En este caso le voy a dar la bienvenida a Ailén y a César, acá compañeras de la editorial Tierra del Sur. Acá asisto nomás, compañeras de casa también. Así que bienvenidas, muchas gracias por estar acá. Hola, buenos días. Bueno, gracias a ustedes por recibirnos. Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buen día. Acá, Ailén, tenemos tu voz en un poema, a diario te escuchamos. Sí, sí, ya lo he descubierto. Bueno, bienvenidas entonces. Sabemos que traen para compartirnos no solo la cuestión de este libro que ha sido publicado, este libro que está fresquito, como recién salido del horno nomás, hace apenas un mes. En junio de 2020, un poco más de un mes. Es que este tiempo pandémico, viste, que se confunde todo. Sino que también nos van a contar un poco sobre el trabajo que vienen haciendo en la editorial. Sí. Bueno. También contar un poco de la idea, ¿no? De por qué editar a un autor, o sea, como que tiene toda una historia del libro, ¿no? Tanto claro, para el autor me como imagino. Para nosotros. Bueno, ¿quieren empezar contando un poco para la gente que está escuchando qué es Tierra del Sur? Sí, bueno, Tierra del Sur es una cooperativa, imprenta, digamos, editorial, más con editorial en realidad, que viene hace más de 18 años ya, surge en Buenos Aires, en Barracas, en un espacio que se llamaba Tierra del Sur, que después, por X motivos, deben dejar ese lugar, se traslada a otro lugar, y que mismo Barraca, que hasta el día de hoy sigue funcionando la que sería la primera editorial de Tierra del Sur, digamos, uh-huh. ya que la editorial está en otros tres puntos del país, Córdoba, el sur y Mendoza. Y nada, qué sé yo, yo estoy participando en la editorial activamente hace 6 años ya, pero conozco el espacio, todo, por un montón de otros espacios, toda una cadena, digamos, entre uh-huh. comillas, ¿no? Y tienen, bueno, decían recién, hay como varias sedes en distintos lugares, son como grupalidades que funcionan como una misma editorial. Y acá en particular en el Valle de Tras la Sierra, bueno, lo hemos visto cada verano también, desde hace muchos años ya en las ferias, ¿no? Tienen ahí como un movimiento de libros en espacios como públicos. Las plazas, espacios públicos. Si quieren contarnos un poco acerca también de cómo viene siendo, qué es esto de feriar tanto, que es como parte de la identidad, si se quiere, ¿no? De Tierra del Sur también. Y sí, uno de los fuertes de la editorial es en realidad el contacto con las personas y principalmente en ferias. O sea, se organizan también las FLIAs, que son ferias del libro autogestivas, pero también ferias distintas, que bueno, esta realidad contextual que vivimos también ha sido un golpazo uh-huh. para nosotras, porque más allá de que se pueda activar la venta virtual y todo, nos quita una de las cosas que más nos entusiasma también de hacer libros, que es poder encontrarnos con la gente, charlar sobre los títulos, contar la experiencia. Pero bueno, de a poco ahí estamos encontrando otras maneras o reactivando también. Estamos en la Feria de los Hornillos ahora, a veces en la de las Rabonas, así acá en Trasla, empezando a poquito. Y las otras compas de las otras sedes también ya están empezando a salir otra vez a feriar. Un reinventarse completo esta pandemia, ¿no? Como más o menos. Más o menos. Pero lo bueno también es que nos dio tiempo para dedicarnos a meterle cabeza a la producción de títulos como este que traemos hoy acá. Uh-huh. En ese sentido, bueno, cuéntenos por ahí antes de meternos en el libro, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes en general, o cómo eligen los títulos de los libros que deciden publicar? ¿Hay ahí una cuestión más colectiva también de toma de decisiones con respecto a... digo, me imagino que no es casual que decían o elijan publicar un estudio sobre la vertiente libertaria de la gauchesca en este contexto, ¿no? Digo, ¿cómo es la elección de títulos? Y mirá, a mi entender, siempre hablo de mí, ¿no? Ya que la editorial está compuesta por un montón de individuos. Cada uno elige un libro que le parece que está bueno editarlo. Depende de la sede, la profundidad que le pongan. Nosotros, yo te voy a hablar de Acama particularmente. No sé, viene Ailén, dice, che, quiero editar un libro. Me parece este, si alguien lo quiere leer, en lo posible tratamos de leerlo todo. A mí particularmente hay libros que no me interesan leer, no me llaman la atención ni ahí. Por ende, tampoco... ¿Cómo ser feliz en 5 pasos, por ejemplo, no? Ese tipo de libros. Eso no nos gusta a ninguno igual. Claro. ¿Cómo dejar de fumar? No, pero qué sé yo, ya hay un montón de libros de la editorial que no he leído, ¿no? He leído un montón. Pero hay otros que directamente no me llaman, capaz que por el dialecto, por cómo se expresan y todas esas cosas, ¿no? Después, en realidad, es como viene Ailén, quiere editar un libro, nos reunimos, nos sentamos, lo charlamos, lo vamos leyendo... Lo vamos debatiendo por ahí, ahora tenemos un libro en debate, por ejemplo, que es El Elogio del Anarquismo, ¿no? Y como que nos reunimos a debatirlo uh-huh. y todo eso, ¿no? Uh-huh. Después, para mí, ¿no? Nada, hay muchos libros que, qué sé yo, no sé, a vos Sarachura, por ejemplo, no me sale el nombre. Cuando Sarachura despierte, es otro libro boliviano que está por salir también prontito. Está por salir. Yo quiero decir que lo amé ese libro. Acá auspiciado por Debo. Claro, o sea, ahí te di otro ejemplo claro de cómo llega un título al editorial, ¿me entendés? Sí, lo bueno de ser también un montón de individuos es que en el proyecto es que cada una tiene como sus lecturas, sus intereses y como que nos vamos convidando, entonces terminamos teniendo una línea bastante como amplia que aborda como un montón de temas. Tiene muchísimos títulos además. Sí, como 160, ¿no? Más o menos. Sí, 163 si no me equivoco. También pienso, y de lo, perdón, sí. ¿No? De, me parece importante aclarar esta parte, de lo cual, de todos esos 163 títulos, de haber un 80 de títulos que son, que he estado por nosotros, digamos, reeditados, o autores independientes, como el de Horacio que estamos presentando ahora, y después hacemos intercambio con otras editoriales independientes también, ¿no? Hacemos intercambio de PDFs, ¿viste? Y entonces tenemos libros de editoriales del sur, de México, de Uruguay, no sé, de Chile. No, por ahí me surgió también preguntarles, escuchándolas y en este también intercambio con otras editoriales y poder pensar cómo circula, ¿no? El conocimiento, la literatura, la palabra. Creo que también es una apuesta muy grande seguir publicando en papel, ¿no? En mundos de tan virtuales como los que habitamos. Y que de ahí, nada, preguntarles cuál es su percepción, ¿no? De la importancia de esto, de la materialidad del libro. Y sí, si no creyéramos que es importante la materialidad del libro, como que creo que no estaríamos haciendo esto. A mí personalmente, como eso, me parece, no sé, bastante mágico. Tiene como algo de misticismo. Muchas veces he escuchado gente que nos dice que el libro es un fetiche, como un objeto fetiche, ante esta posibilidad de leerlo digitalmente. Pero creo que la presencia en papel, eso, o sea, hace que circule por las manos, por las mentes, por los territorios de una forma súper distinta. De hecho, nos pasa todo el tiempo en la editorial que alguien se encontró con una edición de un libro nuestro en Bolivia y de repente que llegó ahí porque un compañero lo llevó en un viaje hace 4 años y como que a diferencia de los chips, ¿no?, en donde se guarda toda la memoria, como que creo que tienen otra historia, cada libro, ¿no? Como cada ejemplar. Y sí, y supongo que más para gente de nuestra edad, ¿no? Y más para arriba, ¿no? De nuestra edad. No vamos a revelar nuestras edades acá. Bueno, me gustaría que por ahí nos metamos al libro ya, ¿no? Este título que traen para compartirnos, que es Salud y mal instinto de gauchos y anarquistas, de Horacio Zeno Díaz. Un estudio sobre la vertiente libertaria de la gauchesca. ¿Qué es esto que vienen a compartirnos, a presentarnos? Bueno, si quieren, lo que podemos hacer es contar un poquito cómo lo conocemos a Horacio y surge esta posibilidad. Y después tal vez podemos escuchar un breve audio que él nos mandó para escuchar un poco de su voz y después hacemos unas reflexiones finales. Horacio es un compañero anarquista de Mendoza. Él es también profe de literatura y este trabajo es su tesis de licenciatura de letras, ¿no?, de la Universidad de Cuyo. Y bueno, o sea, eso, no quiero adelantar demasiado sobre qué va porque me gustaría que lo empecemos escuchando de él, pero sí capaz de decir que la línea de Tierra del Sur busca romper también con el conocimiento como más academicista o universitario y que en este caso como que consideramos que es una especie de punto de fuga, ¿no?, de algo que se gesta un poco en la metodología o en el ambiente académico, pero que sin embargo como que en realidad es una reescritura de la historia que trasciende eso, como ese barril sin fondo que produce y produce conocimiento muchas veces irrelevante en las universidades. Entonces, eso. Sí, y por ahí, como para también antes de escucharlo a Horacio, ¿no?, como pensaba en esto de esa temática que ustedes decían, bueno, elegimos, no es tampoco una elección casual, ¿no? Pensar como qué es este cruce entre gauchos y anarquismo, ¿no? Como algo, un tema que ha estado muy a flor de piel en mucha literatura a lo largo de muchos años y que actualmente se sigue resignificando, ¿no? La gauchesca, el pensar el gaucho, la gaucha, quiénes son gauchos, que es ser gauchito, ¿no? Claro, de hecho Horacio lo que trata de hacer un poco es contar otra historia, ¿no? Desde el punto de vista de las letras. Como que en toda la historia que nos enseñan en el colegio o que encontramos en todas las librerías o de la que la gente habla, es como toda una tradición que recupera a un gaucho como conservador, patriótico, nacionalista. Y lo que él trata de mostrar con eso, un estudio muy minucioso de archivo, como de producción, de literatura, es que en realidad había eso, como que existió toda una vertiente justamente libertaria en la que el gaucho implicaba eso, un sujeto rebelde contra la autoridad, contra las leyes, que buscaba principalmente como su libertad, y en alianza muchas veces con eso, con otros pobladores, incluso con nativos o incluso con inmigrantes, en contra de lo que toda la historia más de la línea de Sarmiento como que nos quiere hacer creer. Bueno, ¿te parece, les parece que lo escuchemos, Horacio, entonces? Igual yo quería aclarar algo, ¿no? Sí. También como que la gauchesca, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Sigue nombrando el libro. Era como un estilo de vida, me parece, ¿no? Creo que el estudio acá o el libro hace un hincapié en eso, ¿no? Como un estilo de vida, ¿no? Un anarquista en su estilo de vida contra la ley, contra Dios, contra el rey, contra todo lo que sea. Y los gauchos eran personas que se movían libremente, digamos, no había alambrado que lo detenga para ellos. Y el virreinato y Rosas y Sarmiento y Belgrano y todo eso, lo que empezaron a hacer es como acapararlos, sumarlos a su línea, ¿no? Uh-huh. Para crear este nacionalismo argentino que es hoy en día, ¿no? Que es donde estamos nosotros. Como captar la forma de vida para chuparlo al nuevo sistema, digamos, ¿no? Uh-huh. Claro, ahí habría una analogía en algún punto entre la forma de vida anarquista y la forma de vida gaucha. Además de que él trata en este estudio de hacer el cruce de cómo los anarquistas que vienen se empiezan a mezclar con los gauchos y como que se encuentran en su lucha. Alto libro. Alto libro. Alto libro. Vamos a escucharlo ahora sí, entonces. Muy buenos días, soy Horacio Seno Díaz y a pedido de la gente de la editorial Tierra del Sur, de Tras la Sierra, les hago llegar una breve reseña de mi libro que publicamos hace tan solo unos meses. El mismo lleva por título Salud y Mal Instinto, frase común que acompañaba el apretón de manos cuando se despedían los gauchos hacia fines del siglo XIX y que sintetiza que por más que la figura del gaucho para entonces ya hubiera alcanzado un lugar central dentro de la identidad regional, con el éxito de la gauchesca y obras como el Martín Fierro o Juan Moreira, los últimos representantes de esa clase social eran bien conscientes de que necesitaban ser fuertes y capaces de reaccionar con fiereza frente a los desafíos que les presentara su destino de matreros. Muchos de los inmigrantes que llegaban de Europa por entonces eran anarquistas y comenzaban a dar forma a lo que pronto sería el movimiento obrero argentino. Su saludo tradicional no era muy distinto al de los gauchos. Salud y revolución social. Compromiso de continuar en América la pelea que habían comenzado en Europa contra todos los que se plantearan como enemigos de la clase trabajadora. Estos tres componentes, la imagen arquetípica del gaucho, el movimiento anarquista y la rebeldía del trabajador rural de la región, pronto iban a encontrarse en una vertiente libertaria de la gauchesca, tan popular en las primeras décadas del siglo XX como censurada, silenciada y casi nada estudiada desde entonces. Mi principal inquietud para encarar esta investigación fue encontrar la explicación al porqué de la distancia que hay entre dos imágenes arquetípicas del gaucho que llegan a nuestros días. Por un lado, el gaucho que nos presentan cantores como Cafrune, Guaraní, Larralde y gran parte de nuestro folclore, más obras como las de Hernández y Gutiérrez, un trabajador rural autónomo y rebelde, que protesta contra los abusos del patrón y el Estado. Por otro, el que reivindica en las fiestas nacionales e instituciones como la Sociedad Rural o la Confederación Gaucha. Por momentos un orgulloso gaucho soldado y por otro un sumiso peón, cuando no un hacendado a caballo caracterizado como el más fiel heredero del legado gaucho. No son tantos los países que den origen a un género literario tan homogéneo, difundido y durable como el gauchesco. Tampoco, y por lo mismo, a una figura arquetípica tan fuertemente identitaria como lo es el gaucho para Argentina. Por eso, en el primer capítulo estudio cómo se van conformando el imaginario social de una región y qué relación tiene con este proceso. Bueno, escuchábamos ahí la voz de Horacio Zeno Díaz, el autor de este libro, de esta investigación sobre gauchos y anarquistas. Bueno, ahí hacía una introducción también a lo que iban a ser los capítulos, ¿no? Que quedó ahí como pendiente sí. El audio. No sé si quieren contar un poquito acerca de este proceso de, digamos, de trabajo en conjunto con Horacio también. De una. Bueno, nosotros, Horacio como que nos acerca el material también, porque bueno, nos une bastante cierta ideología, cierta forma de vida, al menos algunos de nosotros, y con esto él suma un material a eso, no solo a la historia de la literatura, sino al movimiento anarquista mismo. Y bueno, nos tiró la posibilidad de editarlo y hicimos algo así como una coedición conjunta. Uh-huh. Pequeñas tiradas, como nosotros no tenemos como grandes fondos para de repente subvencionar todo, cubrimos los costos entre ambos. Él pone como todo el trabajo de investigación, nosotros ponemos todo el trabajo de maquetación, de taller. Y después él se queda con algunos libros, nosotros con otros, y así lo vamos moviendo. Capaz, a diferencia de editoriales más grandes que hacen tiradas milenarias, esto es más en pequeña escala, pero bueno, ya está en el mundo. Bien. Por ahí, escuchándolas y escuchando Horacio, también me preguntaba qué significa hacerse esta pregunta acá en Tras la Sierra, ¿no? Donde la idea de gaucha, de gaucho, también está como muy... muy presente en festividades, bueno, ahora no, porque estamos en pandemia nuevamente, decirlo, pero sí, por lo menos hasta el año pasado, hasta el verano, estos encuentros gauchescos que llevan ese nombre también, ¿no? ¿Cómo resignificar, cómo pensar lo gaucho acá en Tras la Sierra? Es una pregunta que se me viene también para compartirlas con ustedes. Yo creo que, sin hablar mucho, ¿no? Me parece que las festividades, o sea, viéndolo desde mi punto de vista, ¿no? Uh-huh. Las festividades es un claro ejemplo de que Rosa, Sarmiento, todos triunfaron en su objetivo con los gauchos, ¿no? Pero después, por detrás de todo eso, creo que hay una vida gaucha acá, donde la gente sigue circulando más allá de los alambrados que se cruce, más allá de una vaca marcada que determine de que pertenece a tal y... Creo que existe eso todavía acá hoy en día, ¿no? Como que, pero volviéndolo en términos de hoy en día, es como que son bandidos, son delincuentes, son malvivientes, son vagos, son borrachos. Creo que eso existe un poco y después, no sé, en los términos de lo gaucho nacionalista que hay acá, no creo que ni siquiera reconozcan mucho su historia de cómo viniendo de dónde vienen. No sé, la mitad del país no sabe dónde sale la bandera argentina, creo. Sí, yo creo también que está re bueno y que va, una de las razones que a mí también, pero me parece que a muchas de nosotras nos llevó a creer que publicar este libro acá en este territorio es importante, es que, o sea, la historia que recupera, por ejemplo, también habla mucho de la carta gaucha, en un momento el libro, que es una carta que escribe un paisano hace muchísimo tiempo y que también fue borrada de la historia. Un paisano gaucho que conoce a unos obreros anarquistas y a raíz de ahí empieza a entender que en realidad es un poco una ficción esta enemistad entre, que también nos quieren hacer creer, entre los inmigrantes que han venido de Europa y la gente que estaba acá antes. Y como que en este territorio a mí me parece que es algo que está muy latente, como esta antinomia entre los que han venido y los paisanos que están. Sí. Y creo que todas estas reflexiones nos ayudan a pensar que en realidad no se trata de que seamos gringos, hippies o paisas, sino de que hay gente que tiene un montón de dinero y explota otra gente, y está esa gente y estamos después los que laburamos y recibimos todas esas opresiones, y que en algún punto eso, podemos estar mucho más unidos o cerca de lo que pensamos. Uh-huh. Entonces, está bueno también para las personas que habitamos acá poder resignificar, poder ver un poco más allá de estas fiestas nacionalistas y todo eso, como decía César, y empezar a también nosotros mirar de otra manera como el modo de existencia gaucho y entender que hay un pasado libre y libertario como que ellos también embanderaban de alguna manera. Yo por ahí sumar, digamos, muy a esta pregunta que me daba vueltas en el cuerpo de esto, de cómo pensar o cómo habitar también y qué sucede en esta palabra del uso de lo gaucho acá y que nombraba lo de las festividades. Por ahí sí también igual celebrar que esas fiestas existen, ¿no? Porque hay un lugar ahí de habitar esas fiestas desde un lugar muy hermoso, ¿no? O al menos yo las he vivido desde ese lugar, ¿no? En el estar compartiendo ahí el vínculo con los animales, el vínculo con los caballos también de quienes están ahí, sí. La preparación, esta cuestión que por ahí yo la sentí o la escuché muy desde un lugar identitario, ¿no? De algo estigmatizado en el nacionalismo, saber que también las fiestas se resignifican y que hay lugares de habitarlas que son muy genuinos, ¿no? Sí, yo no cuando lo digo eso no le cuestiono, digamos, el amor, la fraternidad, las miles de cosas que surgen dentro de las festividades, ¿viste? Pero sí como que el libro da eso, ¿no? O la historia uh-huh. misma del ser humano, ¿no? Como que el gaucho es a partir del nacionalismo en adelante, ¿viste? No es que existe, o sea, el gaucho más vale, antes de su nacionalismo amó, vivió, comió en familia, compartió, fainó en conjunto, bailaron juntos, todo, ¿viste? Uh-huh. Pero me parece importante hacer esa, no para captarlo de un lado, porque no creo que el anarquismo quiera captar a los gauchos para su lado. No me parece. Ni que pudiera, además. No, pero eso es cosa de partidarios, me parece, otras organizaciones que sí lo hacen, por ejemplo, ¿no? Porque hay organizaciones alternativas que sí han agarrado a los gauchos como otro nuevo símbolo nacional, no tan conservador como Rosas, uh-huh. pero sí un poco más moderno, digamos, ¿no? Y me parece que va al mismo lugar y ese punto lleva al nacionalismo moderno del gaucho. Salud y mal instinto es el libro que trajeron para compartirnos a Ailén y César. Muchas gracias por estar acá. Quiero leerles unos mensajes que nos llegaron antes de que se vayan, si les parece. Acá escribe Santiago desde Buenos Aires y dice: interesante esa fusión social de parias en territorios inmensos, cultores de la libertad, en el sentido más amplio, perseguidos y sojuzgados por los gobiernos formadores de Estado Nación. Tengo otro mensaje más acá. También de Patricia, que dice: aguante Tierra del Sur. Ailén, es hermoso escucharte en el aire. A vos también, César, no te pongas celoso. Bueno, y por último decirles que lo pueden conseguir si quieren acá en el taller de Tierra del Sur, en Los Hornillos, o se contactan en nuestras redes y vemos cómo se los hacemos llegar. Y también en la feria que está sucediendo los viernes y los domingos, si no en Los Hornillos, que está re bueno que vayan. Bueno. Y los domingos en la Rabona. Bien, muchas gracias. Y bueno, nos vamos con un tema musical, Florencia, ¿le parece? Claro que sí, tengo igual dos cosas antes para decir. Un mensaje que entró, que dice: el gaucho es mal llevado y de buen corazón. Lo primero que se me viene a la cabeza nos escribe Martín desde Las Chacras. Eso por un lado. Por otro lado, quería contarles que el año pasado, cuando el mundo era otro y podíamos hacer cosas, por ejemplo, que nuestra compañera de FM Las del Bolsón, venga hasta acá, Valeria Berzkowski. Hicimos un taller un taller estuvo muy bueno, muy interesante. Y de ahí salió un pequeño micro de 3 minutos que se llama Les Gauches Troles. Y con eso elegimos cerrar esto. ¿Vamos? Les gauches troles. Les gauches, les gauches troles. Troles. Libres. Libres gatas tratan. Ladran. Gimen. Traen lenguas. Gozan terremotos. Llevan ganas. Todos locas. Gritan ternuras. Liban gestos trans, gargantas tercas. Llueve grasa turbia. Mis vecinos son hermosos, son una familia tipo que son 7, 4 pibas y 3 amigos. Cuando

Estamos en comunicación telefónica en este momento con Valeria Veloz-Zerkovsky. Es un apellido complicado para decir. Ella es parte de Nómadas Comunicación Feminista y la voy a saludar antes que nada, siendo las 10 y 32 de esta mañana. Es que Giana, Vale, ¿cómo estás? Qué placer escucharte, poder hablar con vos en el aire del grito. Y para mí también, hola. Hola, te saludamos con Florencia de acá. Amada Radio El Grito. Bueno, qué bueno también poder compartir este pedazo de aire de la mañana con vos para que nos cuentes sobre este programa, este ciclo, en realidad de 6 programas radiales que comenzó a sonar ayer en el aire del Grito y en muchas otras radios, ¿no? Sabemos que estuvo sonando por en El Bolsón, por la radio Tzuoca de Trelew, por la Continua del Bolsón, El Maitén, El Hoyo. Una infinidad de radios que están retransmitiendo este ciclo de programas que se llama Entretejiendo Urgente, ¿verdad? Así es, sí. Bueno, un trabajo que estamos haciendo, que cerramos esta primera etapa y que, bueno, que fue producido en tiempos de pandemia. Uh-huh. Y que, bueno, eso le tuvo, digamos, un montón de condimentos que atravesamos nosotras como nómadas para salir a los territorios, para andar en tiempos de pandemia, donde aquí en la comarca andina, aquí en Puelmapu, estamos en la frontera entre el Río Negro y Chubut y parecen dos países diferentes. Bueno, esto sabemos que pasa por allá también. Sí. Así que eso dificultó muchísimo las cosas, además de en la primera etapa salir de la cuestión del aislamiento y tomar la decisión de andar por los territorios, ¿no? Uh-huh. Y sí, atravesar un montón de cuestiones ahí. Ahí hubo, bueno, imagino que es una apuesta colectiva también a esto, ¿no? Desde nómadas a salir a recorrer los territorios que por ahí venimos entre algunas que hacemos comunicación y lo comparto con vos también, ¿no? Pensando que es esto de poder contar, narrar lo que pasa en los territorios con las voces de los territorios sin poder habitarlos, ¿no? Y en ese sentido ahí la comunicación como trabajo esencial, ¿no? También en esto de que es necesario, sí, que estemos circulando, recorriendo los territorios para juntarnos, sí, a conversar y charlar con esas voces que tanto hacen falta. Sí, totalmente. Y además, nosotras venimos haciendo un recorrido hace 2-3 años, además de los recorridos previos, uh-huh, pero como nómadas venimos trabajando con compañeras del pueblo mapuche, de comunidades, con colectivas feministas, con, sí, distinto tipo de organizaciones, y sentimos que justamente en este momento en que el mundo está dado vuelta, en que hay nuevos paradigmas y hay un montón de preguntas hacia adelante de cómo se sigue habitando este planeta, sentimos de que en los territorios hay muchas respuestas que no son nuevas, que son preexistentes y que no solamente son ideas, sino que son prácticas concretas de cómo se habitan los territorios, de cómo se cuida el agua, de cómo se cuida el bosque, de cómo la relación con la naturaleza sale no desde un lugar mercantil, sino desde considerarnos parte de la vida. Y eso, sentimos que esas voces, que esas experiencias, esos saberes tienen para aportar hoy. Totalmente. Y paradójicamente, o no paradójicamente, sino que va absolutamente en contra de lo que los medios hegemónicos siguen instalando, ¿no? Siguen planteando que, por lo menos en esta zona, que el pueblo mapuche es sinónimo de peligro, uh-huh, porque justamente defiende el territorio frente al avance extractivista, frente al avance que no se ha tomado ningún tipo de cuarentena, uh-huh, totalmente, en estos tiempos. Y bueno, en ese sentido nos pareció que el entretejido urgente tenía que ver con eso. Por un lado, que salga esta otra mirada sobre el mundo y sobre cómo habitarlo, que suene, que recorra, que provoque, que invite a pensar. Y por otro lado, la cuestión del entretejido, porque por ahí nos pasa y me imagino que más allá de las diferencias que tenemos territoriales entre la cordillera y Tras la Sierra, por ejemplo, hay muchas cosas que son comunes, por ejemplo, que nos encontramos en distintos momentos las comunidades o integrantes del pueblo mapuche con organizaciones no mapuche, como de defensa del agua, o organizaciones feministas, o las socorristas, o las colectivas de mujeres. Nos encontramos muchas veces en la calle, en alguna manifestación, y después nos cuesta seguir construyendo ese entramado para seguir fortaleciendo y seguir creciendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso la propuesta también de entremezclar, si bien en el programa que escucharon ayer, que es el primero de reivindicaciones territoriales, solamente hablan las compañeras mujeres del pueblo mapuche, en los otros van a escuchar ese entretejido, ¿no? Aparecen las compañeras del pueblo mapuche, pero también aparecen otras interlocuciones que tienen que ver con esto, de quienes andamos y nos vamos encontrando en distintas movidas. Bueno, bien, a veces vale. Nos encontramos, a veces no nos encontramos, pero aquí la idea es que suenen juntas. Y estamos entretejidas, claramente. Sí. Ahí quiero decir, o sea, comentar que recién te decía antes, bueno, ayer tuve la posibilidad de escuchar este primer capítulo, este primer programa radial que se llamó, este primero que sonó anoche, acá en Radio El Grito, también Reivindicaciones Territoriales. Y era, sentí realmente muy cerca las voces que ustedes lograron entrevistar, pudieron ahí compartir con mujeres, sobre todo mapuche, que describían muy claro y con palabras muy claras, simples y precisas lo que está haciendo habitar comunidades más rurales en territorios patagónicos, ¿no? En estos tiempos de pandemia y ellas hablaban mucho del control, ¿no? El control territorial que está habiendo y cómo esta lectura de que la pandemia también está siendo como una excusa para controlar las comunidades mapuche, ¿no? Quería traer esa voz, por lo menos invitar a escuchar todos estos capítulos que ya empezaron a sonar por los aires comunitarios y que restan todavía 6, ¿no? Y que sabemos que más allá de que se escuchen y que las transmitimos por todas estas radios, se pueden descargar también, ¿no? Sí. La idea es que circulen y además contarles que realizamos los 6 programas radiales y también 5 capítulos de producción audiovisual que están en etapa de edición final y que los vamos a lanzar el 7 de diciembre, donde ahí también las van a poder ver. Bien, 7 de diciembre que, es ahora, sí. Ya, en un mes. Sí, en un mes. Echamos a andar los capítulos audiovisuales. Muy bien, entonces, Y también nos, sí, perdón. Decime. No, decí vos, vale. No, contarles que otra de las cuestiones que decidimos fue, por ejemplo, que la música, todos los climas musicales que van a escuchar en los programas son creados por una amiga artista de acá, que se llama Anaí Pereira. Ajá. Y que, bueno, escuchando esas voces y se inspiró para hacer esa música maravillosa que tiene el programa. Hermosa, y las canciones sí. Que suenan son también de compañeras de acá de la comarca. Bien. Así que eso también es una decisión política que tomamos de producción. Bien. Sabemos que este trabajo entonces cuenta también con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo y que bueno, entonces decíamos, se puede escuchar, buscar por Facebook, por las redes sociales de Nómadas Comunicación Feminista, Entretejido Urgente, un ciclo de 6 programas radiales, desde Puelmapu, Entretejido de Voces y Sentires de Quienes Viven, Resisten y Reivindican los Territorios Tierra y Cuerpo. Así vale. Es.

quizás perder a veces mi lugar, quizás surgir de un ya no puedo más, y me convenza para siempre de mi condición, de boca libre y pies para caminar. De boca libre y pies para caminar. De boca libre y pies para caminar. A desalambrar, a desalambrar. Rizoma. La etimología de rizoma nos remite a una palabra griega que puede traducirse como raíz. Un rizoma es un tipo de tallo que crece de manera subterránea y en sentido horizontal, dando lugar al surgimiento de brotes y raíces a través de sus nudos. Esqueje. Columna semanal. Tallos que nos hacen más fuertes. Ay, ay, ay, esta mañana agitada de tanto ir y venir de cuerpos acá que transitan y que traen tantas cosas para compartir. En este caso, siendo las 11:03 de este 4 de noviembre, tenemos la presencia de Agustín Loaiza. ¿Loaiza? ¿Lo digo bien? Loaiza. Loaiza. Loaiza. Agustín Loaiza, muy buen día, ¿cómo le va? Buen día, Debo, Flor, a la gente que está escuchando. Muy buen día, bienvenido nuevamente. Sí, hoy de vuelta acá. Bueno, columna de salud comunitaria que así traes es. Para compartirnos, ¿qué vas a abordar hoy? Bueno, hoy traigo para, vamos a escuchar la voz de una compañera que va a contar la experiencia de las escuelas populares de género del movimiento campesino de Córdoba. Los que vivimos acá en el Valle, creo que en una u otra instancia seguramente nos hemos encontrado. Sí. Con las y los compañeros del movimiento, y le queremos compartir esta experiencia que en la voz de Rosario, que es una trabajadora social y compañera del movimiento, nos va a ir compartiendo cómo surge esta experiencia. Es una columna de salud, es una columna de comunidad, creo que lo de comunitario va a quedar bien claro a lo largo de todos los audios. Uh-huh. Lo de salud es un enmarque de atrás de todo esto que son, nosotros decimos, los determinantes de la salud, determinantes sociales de la salud, y queríamos marcar esto como una práctica colectiva que de una forma u otra construye salud y mucha. Voy a dejar que los audios hablen y en todo caso vamos charlando nosotros si va surgiendo algún punto de lo que pensamos que tiene que ver más estrictamente con salud. Bueno, entonces escuchemos a Rosario del Movimiento Campesino de acá de Córdoba, de Eucatras. Soy Rosario, soy parte del Movimiento Campesino de Córdoba, Movimiento Nacional Campesino Indígena. Quiero compartir la experiencia que sobre las escuelas populares de género que llevamos en el Movimiento Campesino de Córdoba. Han sido en distintos puntos de distintas centrales del movimiento. Y esto se ha dado a partir de poder profundizar sobre, primero, reconocer qué es el patriarcado, preguntarnos qué es ser un movimiento mixto y pensar sobre qué es el feminismo. Así que uno de los espacios que nos dimos fueron las escuelas populares de género. Allá por el 2015, como movimiento, somos parte de la CLOC Villa Campesina. Tuvimos en abril nuestra asamblea de mujeres, donde pudimos detenernos a profundizar sobre el feminismo campesino y sobre cuáles venían siendo nuestras luchas, cuál venía siendo el camino que veníamos transitando como movimiento. Y fue allí donde decidimos a empezar a hacer las escuelas populares de género, como poder encontrarnos las compañeras en un espacio donde compartimos, donde discutimos, donde nos encontramos, donde nos divertimos, donde nos reconocemos y donde fuimos trabajando con el cuerpo también sobre qué es el feminismo, la historia del feminismo, cómo es nuestro feminismo campesino y popular, de qué hablamos. Así que fuimos teniendo distintos encuentros que eran mensuales, donde discutíamos sobre qué era el patriarcado, patriarcado y capitalismo, soberanía alimentaria y mujer campesina, diversidad de género y ruralidad, distintos temas, ¿no? Sobre economía feminista también, donde pudimos hacer el ejercicio de las compañeras productoras campesinas, hacer el cálculo de cuánto debería costar una hora de su trabajo o un día de su trabajo. En el cierre de las escuelas populares de género fueron las maestras queseras, donde fueron a partir de ir produciendo queso durante esa jornada de cierre del curso, fuimos charlando y compartiendo sobre la economía feminista. Me las imaginé a las mujeres, a las maestras que será, como les dice Rosario, ahí compartiendo, sí, sí, ¿no? Bueno, ese es un proceso, uno de los tantos procesos hermosos que yo creo que tiene el movimiento campesino de construcción y de empezar un proceso y empezarse a hacerse nuevas preguntas, como contaba la Roa ahí en 2015, en una instancia latinoamericana también, digo, un encuentro muy grande que realizan los movimientos campesinos a nivel latinoamericano. Y que nada, desencadena una escuela popular de género que, como va a ir contando Ro, lleva a nuevas preguntas, por ejemplo esta de la economía, cuánto vale una hora de trabajo de una quesera, uh-huh, que vive en la ruralidad y en un contexto que no es el mismo contexto que el trabajo de la mujer acá también probablemente. Nos parecía súper interesante traer esta experiencia, uh-huh, que también, como vamos a ir escuchando, hay algo de salud que es fundamental, que es ponerle palabras a un montón de injusticias que se viven en la ruralidad, y eso es una construcción de salud sin dudas. Ahora vienen otro, el siguiente audio, podés ponerlo junto a los dos siguientes, que es un poco contando cómo se llevan adelante estas dinámicas, y creo que acá vale la pena rescatar cómo se ponen las palabras, pero también se pone el cuerpo para atravesar todo eso, y eso es muy lindo. Y después algo que para mí es transformador y revolucionario, que son las escuelitas de género, que surgen de las escuelas de género, que es un proyecto también hermoso. ¿Qué más? Los espacios de la jornada de las escuelas populares de género tenían distintas dinámicas. Comenzábamos con trabajo con el cuerpo, riéndonos, luego más funcionábamos tipo taller, trabajo en grupos, plenaria. Utilizábamos distintas cartillas, también cualquier material para poder armar con los afiches, para poder exponer también como una forma de sacar la voz, de ser la voz del silencio del campo, poder expresarse. Luego compartíamos el almuerzo, retomábamos nuevamente con trabajo con el cuerpo, reconociéndonos entre nosotras. Luego nuevamente trabajo en distintos grupos de a dos, y la exposición también conjunta con las compañeras. A veces se hacía con obras de teatro o en algún momento armamos spots. Distintas estrategias que nos vamos dando desde la educación popular. Es importante compartir además que para que se den estos espacios para compañeras, mujeres, campesinas, desde el principio nos dimos la estrategia de que exista un espacio para los niños y las niñas, hijos de nuestras compañeras, que pudieran tener un espacio también de formación, de juego y de encuentro con sus madres desde otro lugar. Cada vez que terminábamos una jornada de la Escuela Popular de Género, los niños y las niñas pasaban con sus trabajos, donde habían trabajado lo mismo que trabajábamos con las compañeras, lo trabajaban los niños y las niñas. Y esas producciones luego las compartían al cierre de la jornada. Bueno, ahí pasa la segunda parte de lo que iba contando Ro. Bueno, hay una parte que dijo ponerle voz al silencio del monte. Para mí esa frase es como muy contundente. Y bueno, y esto, para mí las escuelitas de género es un ejemplo, porque ya son niños que se crían poniéndole palabras a un montón de cosas. Y yo hago más una experiencia personal sobre esto, que me venía cuando la Ro me iba contando. Bueno, yo vengo de la universidad y vengo trabajando con Lento Campesino desde mi espacio más colectivo. Y bueno, y en uno de estos momentos, cuando empiezan a gestionar estos espacios para niños, empiezan a pedir colaboración de los universitarios para que vayamos y conozcamos la experiencia de las escuelas de populares de género, pero que nuestro rol era darle actividades a los niños. Uh-huh. Y de repente surge la escuelita de género, y de repente esa experiencia que iban las compañeras y los compañeros volvían a la universidad, transformados ellos también. Sí. Por esa vivencia, y nos traían a nosotros un montón de nuevos ejercicios y prácticas para poner en práctica en nuestro cotidiano en la universidad. O sea que esa transformación que surgía en el Tras la Sierra, en el campo, en el monte, de repente llegaba a la ciudad de Córdoba. Bueno, y que tanto hace falta también, ¿no? Que lleguen, que el camino no sea ese, que muchas veces, como vos decís, ¿no? Viene como, bueno, esta cosa de voy a hacer una actividad de extensión, ¿no? Y que en realidad la extensión es cómo hacemos para que del campo vaya a la ciudad todo este conocimiento y aprendizaje. Totalmente. Y bueno, podemos seguir con los siguientes audios. Van a quedar un par de cuestiones que va a comentar Rob. Y además, como muy interesante, Belkis, una compañera que participó de la Escuela Popular de Género, que además es promotora de salud en el territorio, que es otro de los grandes proyectos que tiene el movimiento ahora, que uh-huh. forma promotores de salud, que lamentablemente no tienen un reconocimiento por parte del Estado, o muy pocos lo tienen, pero es un rol sanitario fundamental en las comunidades, y es una lucha que lleva adelante el movimiento ya hace un tiempo, de gestionar la formación que no gestiona muchas veces el Estado, y además encontrarle lugares de trabajo a esas personas que esperemos algún día sean con sueldo también, porque es una salida laboral y es un rol comunitario fundamental. Bueno, Belki es una compañera que tiene para compartir lo que vivió ella, esa experiencia. Bueno, la escuchamos a Belki entonces y volvemos ahí y ya nos despedimos. Vamos. Es importante contar también que luego, 15, la propia campesina, nosotros dimos continuidad a un proceso que ya veníamos haciendo y fuimos recordando cuáles fueron las tareas, cuáles eran nuestros roles, reconocer el rol de las mujeres en la organización, cuáles eran nuestras fortalezas, cuáles nuestras debilidades, cuáles eran nuestras proyecciones, nuestros sueños, y fuimos dejando proyectado, por ejemplo, el curso de manejo feminista. Empezar a reconocer que eso también es una forma de liberarnos, manejar, poder salir de nuestros lugares, aprender a conducir. Ahí armamos unos llaveros que se llaman Nosotros Conducimos Nuestra Vida. Luego también fue muy importante que actualmente estamos haciendo el curso de comunicación en clave feminista, que a pesar de la pandemia hemos podido llevar adelante a partir de distintas metodologías. Uno fue con Meet y otra con WhatsApp y videos que también han sido utilizados de los distintos cursos de las compañeras que iban produciendo y nos servían de insumo para los cursos subsiguientes. Recientemente terminó uno de los cursos donde venimos debatiendo mucho el lugar de las mujeres en la organización, la participación de las compañeras en los espacios de la organización, en los espacios de discusión, y cómo poder estar más fuerte en el momento de participar activamente. Hola, soy Belkis Tapia, de la comunidad de Santiburcio, y bueno, voy a contar un poco lo que representó y lo que me sirvió a mí las escuelas populares de género con el Movimiento Campesino de Córdoba. A mí me sirvió un montón, fue como un antes y un después, porque primero no tenía mucha idea de qué se trataba, pero yendo cada clase, cada fecha que los juntábamos todas las mujeres, fue una experiencia única de no conocernos, de ser un montón de mujeres de todos lados a lograr lo que se lograba en un sentido de todas abrir nuestro corazón, de contar nuestras experiencias, de nuestras alegrías, de nuestras tristezas, de nuestras luchas. Y era como que si los conocíamos de toda la vida, de ponerlo cada uno en el lugar de la otra, de abrazarnos, de emocionarlos, de llorar, de a veces de así divertirnos bailando, de como diciendo, jodiendo, charlando. Ha sido una experiencia bella. Para mi vida ha cambiado mucho. Me ha animado a dejar muchos miedos atrás, a salir adelante, a animarme a hablar, a animarme a expresar, a decir lo que soy, lo que siento, a no tener vergüenza, no tener vergüenza del qué dirán, que por ahí eso, la hora de hablarte, como que te traba un poco, ¿no? Pero a mí me ayudó un montón. Y de viajar, de conocer otros lugares, han sido experiencias únicas. Y sé que se han sumado varias, hasta, bueno, yo que he compartido la experiencia con mi mamá, de viajar a muchos lugares, conocer lugares que yo creo que nunca vamos a ir por nosotras mismas. Y ojalá que se sigan haciendo, porque los ayuda un montón y los saca un día que sea o dos. Nos saca de la rutina de todos los días, estar acá en la casa, de estar trabajando con los animales, cuidado de las niñas. Te cambia un montón. Yo estoy muy contenta con esta experiencia y la recomiendo. Y bueno, sigamos adelante como siempre. Todas las mujeres, y ves, como digo yo siempre, dejando el patriarcado atrás, porque cada vez somos más, que los animamos y los sumamos. Esa es mi opinión de las escuelas de género. Que sigamos para adelante. Dejando el patriarcado atrás. Lo decía muy claro el que hay, ¿no? Como esta experiencia de las escuelas de género, del movimiento campesino, que acompañan en los procesos también de sacarnos el machismo de los cuerpos, sacar el machismo de nuestras comunidades, ¿no? Tremendo, ¿no? Me parece que hay. Bueno, todo lo que, a mí lo que hizo él, que me encantó, porque va desde todos los lugares, desde lo individual, desde lo colectivo, desde el cuerpo, desde la voz. Habla desde la experiencia de viajar, y es una experiencia que tiene que ver incluso con construir una red y con esa red poder salir. Antes Ro contaba algo tan simple como, bueno, no tenemos independencia porque no podemos manejar. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Nos garantizamos talleres de manejo. Nada, me parece experiencias enriquecedoras que tienen un punto de partida y que después de repente tenés un montón de lugares y cosas para hacer y transformar. Por eso queríamos compartir esa experiencia acá, porque nos parecía un aporte sustancial a una construcción comunitaria de salud. Bien, clarísimo. Agustín, siendo las 11:20 de esta mañana tarde. De esqueje, quisiera que nos cuentes lo último, que te lo voy a pedir, es qué novedades hay en el dispensario local vinculadas a atención médica. Sabemos que, bueno, que hasta hace la última vez que viniste no se estaban haciendo PAP todavía, no se estaban haciendo estudios ginecológicos, pero sabemos que hay novedades al respecto. Bien, bueno, el centro de salud estamos atendiendo con todos los recaudos y protocolos, digamos, de la situación en la que estamos viviendo. No se estaban haciendo PAPs, ahora estamos por lanzar como una campaña de PAPs para que todas aquellas mujeres que estén ahí con atrasados sus controles o tengan ganas de realizarse un control de salud, se puedan acercar a consultar y, en caso de ser necesario, a realizarse el PAP. Todavía no tenemos fecha, lo estamos gestionando con provincia porque recién están abriendo los centros de estudio, digamos. Ajá. Entonces, bueno, estamos gestionando eso, pero va a haber novedades. De todos modos, como decíamos, todo lo que es urgencia ginecológica siempre está abierto el dispensario. Pero bueno, para este tipo de estudio era más complejo porque había que mandar a Córdoba. Uh-huh. Ahora, en el mes de noviembre, vamos a retomar esa atención. Bueno, ahí entonces atentos a las novedades que pueda haber. Perfecto. Muchas gracias por esta columna, por este espacio de salud comunitaria y por haberte acercado acá a los estudios del Grito. Ahí, para el cierre, creo que queda la última reflexión. Sí. Muchas gracias y saludo a todas las compañeras y compañeros del movimiento campesino. Siempre ahí en el pie de lucha y cuidando el bosque nativo, el monte, que lo que veníamos hablando de la columna anterior, que lo poco que queda en nuestra provincia es gracias a ese tipo de gente, digamos, que construye desde ese lugar. Así que siempre agradecidos a ellos y a ellas. Me encanta. Agustín, muchas gracias. Nos escuchamos más luego. Nos vemos. Para nosotras, el feminismo campesino popular es un feminismo que es propio, un feminismo que viene de abajo, un feminismo de clase, un feminismo que tiene que ver con ser campesinas, y es algo que es construido no desde las universidades, sino que es construido de lo cotidiano, ¿no? Que se viven, por ejemplo, de la falta de escuelas, la dificultad de acceso a la salud, la dificultad que se tiene para poder salir del campo por no tener caminos, y la particularidad también de poder organizarnos para poder ir transformando las formas de relacionarnos con la naturaleza y también entre nosotros y nuestros compañeros. Venimos construyendo un feminismo que es junto a otras y otros, por eso pensamos también que es un feminismo que es popular, que es un feminismo que se construye colectivamente, junto con otros. Inflorescencia. Conjunto de flores que nacen agrupadas de un mismo tallo. Esqueje. Once y 23. Nunca habíamos dicho este horario desde que ha comenzado Esqueje. Siempre viene la primera vez y aquí estamos en este miércoles. Porque nos la bancamos. Pero claro. Ahora sí usamos la palabra bancarse. Sí. Miércoles 4 de noviembre, 11 de la mañana, 23 minutos. Va a ser un calorón hoy que no lo vas a poder creer. Nos hemos extendido, pero igual vamos a cumplir con nuestras promesas del sorteo del libro que vos lo tenés enfrente. Así es. Título. Salud y mal instinto, el libro de Horacio Zeno Díaz que han compartido para sortear las compañeras de la editorial Tierra del Sur que estaban más tempranito acá. Hay mucha gente notada, hay mucha gente mandando mensajitos. No nos queremos ir tampoco sin leer los mensajes. No sé si quiere que arranque yo o usted. Arranque usted porque yo estoy con el sorteo. Bueno, porque acá tenemos un mensaje de Juanpi, que no sé si, creo que se lo mandó a usted, por eso le digo. Ah, no, dice, cuando era muy joven había una obra de teatro que se hacía en el Centro Cultural Recoleta. En mis años mozos, CC Buenos Aires. Centro Cultural. Centro Cultural Buenos Aires. La obra se llamaba El Bollo y se desarrollaba en todo el CC. En el Centro Cultural, a lo largo de sus salas. Concretamente la obra transcurre en 1800 y un gaucho conoce a un gaucho que en realidad es una mujer que se hace pasar por gaucho. Se enamoran y el gaucho hombre dice que se cogió otro gaucho que tenía dos culos. Así vimos a los gauchos en los 80 en ese hermoso lugar. Yo quiero decirle también, invitar a escuchar a La Mar en Coche, mis podcasts favoritos. Y hay una entrevista que le hacen a la Gabriela Cabezón Cámara, una para mí de las mejores escritoras que estaba viendo haciendo literatura, que tiene una novelita muy corta que se llama Las aventuras de la China Iron. Ajá. Y que un poco vincula con todo esta cuestión entre anarquismo y gauchos. Ese libro está disponible en la biblioteca de acá nomás de Los Hornillos, así que quienes quieran se pueden acercar en los horarios en que está abierto y por favor lean ese libro. Vamos. Tengo un mensaje acá que no puedo leer, si no sé si usted tiene el teléfono a mano, no me lo lee, dice, es de Ceci Forno, que dice, hola amigos, solo me lee la primera parte. Quería que si pueden informar, el ropero comunitario reabre a partir de mañana. Va a estar abierto de 9 a 11, martes y jueves. Bien. Solamente 15 minutos controlados por reloj para darle oportunidad a cada una de aquellas personas que necesite buscar ropa. También se reciben donaciones en el mismo horario de ropa limpia y sana. Recordar venir con barbijo. Muchas gracias. Bien, tenemos también la última data que queremos compartir que está vinculada a los incendios, este tema que está candente, latente y que sigue, se están organizando brigadas para viajar para la zona de Ambul, brigadas civiles para ahí enfrentar el fuego. Hasta las 12:30 del mediodía se van a estar recibiendo en la YPF de Nono alimentos, ibuprofeno, bebidas isotónicas, frutas, gotas para los ojos, para poder colaborar con las bomberas y civiles que están trabajando allá en el fuego en el norte, que parece que está muy jodido. Clarísimo. ¿Algo más para compartir? Yo por acá nada más. Bien, bueno. ¿Vamos con el sorteo del libro? Ya lo tengo listo el sorteo. A ver, a ver. Ya tengo, de hecho, el nombre de la persona ganadora. ¿Cómo hizo? Porque tengo acá un sistema. Tiene un sistemita. Sí. Bueno. ¿De qué vengo de los últimos programas haciéndolo? Bien, entonces, dígame el nombre nomás. Espera, me gusta el suspenso. El ganador del día de hoy del libro que estamos sorteando se llama. Federico Pereira. Federico Pereira. Mire, acá celebra. Acá el. ¿Lo conocemos? El Federico? Doctor celebra. ¿Lo conoce? Bueno, Federico Pereira, te has ganado ¿se lo el libro. Vos, entonces? De acá, listo, salud. Conseguimos flete, mirá. Federico Pereira, si aún estás escuchando, acá queda nuestro médico columnista encargado de tu libro. Así que lo disfrutes y gracias por participar. Bueno, tengo música para cerrar. Es lo único que te voy a decir. ¿Qué me trajo? ¿Una cumbia? ¿Para que me banque una cumbia y se la baile acá, en el estudio? Justo hoy me pedí cumbia, hace 3 meses que traigo cumbia. No, hoy traje una banda de aquí del Valle de Tras la Sierra que se llama Hipo. Ajá. Una banda para cerrar. Como la cerveza, ¿no? Esa es IPA. Con H. Ajá. Como el. Me imagino que es el que te da la birra. Suena IPO, es que nos escuchamos mañana, Débora. Hasta mañana, Florencia.